La abundancia en la Kabbalah tiene que ver con el potencial. Y el potencial, si yo pregunto cuál es el potencial de cualquiera de los oyentes, de cualquier persona del mundo, el potencial es infinito. Todos nosotros tenemos un potencial infinito. Sin embargo, el bloqueo, quienes nos bloqueamos somos nosotros mismos. Y querer un cochecito o un jardincito ya es una manera de bloquearte. ¿Por qué pides un jardincito cuando podrías pedir un jardín gigante? ¿Por qué pides un cochecito cuando podrías pedir un coche gigante? O personas o mamás incluso que dicen, no, yo con que mi hijo tenga salud me conformo. ¿Por qué le pides tan poco a la vida? ¿Por qué no pides que tenga salud, que sea guapo y que lo tenga todo y que sea millonario? ¿No? Nos han hecho pensar que hay algo malo en querer dinero, que hay algo malo en querer más. Y hay una programación muy negativa en torno a esto y sobre todo porque hay que entender, si tú lees el Antiguo Testamento y lees la Biblia, no hay ni un solo patriarca bíblico que fuese pobre. Abraham era la persona más rica de su tiempo. Isaac era una persona muy rica. Jacob era una persona muy rica. José fue rey de Egipto. Todos los patriarcas eran enormemente ricos y esto nos lo han ocultado y nos han hecho ver que hay una especie de nobleza en la pobreza. Mira, no hay ninguna nobleza en tener poco, en tener miedo por el mañana. Eso no hay nada noble. Y además, mira, un mentor, un maestro cabalista me dijo una cosa que se me quedó marcada. Me dijo, mira, Jorge, todas estas personas, yo también era así, que piensan en pequeño, que piden el cochecito, el jardincito, que hablan en pequeño, que dicen que el dinero no es importante. Dice, estas personas son egoístas. Y digo, ¿cómo puede ser que sean egoístas? Dice, sí, porque las personas que piden en pequeño son egoístas porque no piensan en lo que podrían dar. Es decir, si tú solo quieres un jardincito, es porque lo quieres solo para ti. Si pides un jardín de 10 hectáreas, bueno, pues ahí igual puedes invitar a tus amigos y puedes invitar a más personas. Es decir, muchas veces nuestro pensamiento pequeño en realidad oculta miedos y oculta miedo a la frustración, miedo a no conseguirlo, y luego oculta también un egoísmo, ¿no? Entonces, al final nosotros sabemos que cuando nos muramos no vamos a tener nada y que en el cementerio no vamos a tener nada, pero tenemos que ser conscientes de que esto que nosotros vamos a hacer, que nosotros tenemos y queremos recibir y queremos ampliar nuestra vasija, no para quedárnoslo, sino para darlo. El objetivo es darlo, pero para darlo tienes que tenerlo. El problema es que no puedes dar nada que no tengas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener y luego dar. Pero esto es el punto, ¿no? Parece que se ha demonizado el querer tener, ¿no? Y lo mismo pasa con una marca personal, con una marca como con un proyecto, con un negocio. Muchas personas, muchos coaches y mentores temen el hecho de pedir o de subir sus precios o de hacer marketing, ¿no? El tema, la palabra marketing, la palabra venta, son cosas que las personas odian, ¿no? Pero en realidad, la única manera de que tú puedas dar más al mundo es si tú tienes. No puedes dar. Es como un vaso, ¿no? No puedes dar si el vaso lo tienes vacío. Jorge, estoy fascinada con tu charla, sí. También estoy viendo algunos comentarios por acá por el chat que ya vamos a responder más adelante. Quiero pedirte, por favor, que nos cuentes un poco, entonces, cómo podemos empezar hoy mismo a ampliar cada uno estas vasijas. Bien. La ampliación de la vasija, siento decírtelo, preferiría decirte una cosa más bonita, pero la ampliación de la vasija solo se puede hacer rompiéndola, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Muy fácil. La única manera de conseguir algo nuevo, esto ya lo decía Jim Rohn, un coach norteamericano, si tú quieres tener resultados diferentes en tu vida, tienes que aprender que atreverte a ser diferente. Y tienes que sacrificar algo. En la Biblia se habla mucho del sacrificio, pero el sacrificio tiene que ver. No es el sacrificio a lo, no sé, como sale ahí, no sé, Jesús en una cruz, no. El sacrificio tiene que ver con sacrificar el animal interior y con sacrificar tu versión interior. Tienes que quemar tu versión interior. El fuego tiene que ver con la pasión. ¿Y cómo se quema este animal, este yo interior, este yo anterior? Se quema con el fuego de la pasión. Cuando tú encuentras un propósito, una pasión, algo que quieres hacer y algo que quieres dar genuinamente, un valor genuino que quieres aportar al mundo, quemas tu yo interior y de repente te deja de importar tanto. El problema es que una persona que está fuera de propósito de repente tira el tiempo. Y hoy en día somos una sociedad muy fuera de propósito porque las personas estamos todo el día que si redes sociales, que si perdiendo el tiempo, que si... Y en realidad lo que tendríamos que hacer y entender es que aquí hay una batalla entre el cuerpo y el alma. El cuerpo quiere la gratificación instantánea, quiere la dopamina. El cuerpo es la famosa serpiente del jardín del Edén. Y el alma lo que quiere es cumplir su misión, es cumplir su propósito. Entonces, ahí está batalla y nosotros tenemos que saber de qué lado queremos estar. Y el problema es que hoy en día la sociedad, pues bueno, nos hace estar por esta dopamina fácil, por esta gratificación instantánea que nos hace pensar que somos felices cuando en realidad no lo somos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ampliar nuestra básica? ¿Cómo podemos hacer para ser más? ¿Cómo podemos hacer para llegar a más? Bueno, muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es rompernos. ¿Qué quiere decir? Romper quiere decir salir de tu zona de confort. Tienes que salir a una zona no conocida. Tienes que ser más. Tienes que atreverte a ser más. Tienes que atreverte a crecer. Y a veces eso duele, ¿no? A veces crecer es como el gimnasio, ¿no? Si yo quiero crecer mi músculo, lo tengo que estar entrenando. Y solo hay una manera de crecer el músculo. Y es que tiene que ver con un concepto. En la cábala se dice que nosotros pasamos de lo natural a lo sobrenatural. Lo natural es el mundo de las leyes naturales. Hoy en día se habla mucho, ¿no? Oh, la naturaleza. Sí, hombre, obviamente la naturaleza es muy bonita y me encanta, ¿no? Pero en la cábala hablamos de que existe un orden sobrenatural. El origen del hombre, el hombre tiene un origen sobrenatural. Y este origen sobrenatural del hombre hace que pueda estar por encima de las leyes naturales. Si fuesen solo las leyes naturales, pues estaríamos matándonos por un trozo de comida, ¿no? Pero el punto aquí, y más allá de todo de este concepto, es el hecho de que, ¿qué es lo natural en ti? Lo natural en ti es quién eras ayer. Lo natural en ti es lo que sueles hacer, es tu zona de confort. Si tú quieres crecer, tienes que pasar de lo natural a lo sobrenatural. ¿Qué significa? Tienes que salir de tu zona de confort. Tienes que irte a un terreno desconocido. Y estar en un terreno desconocido es incómodo. A veces duele, a veces no sale como esperabas, pero ¿qué pasa? Este famoso reptil, este jardín, esta serpiente del jardín del Edén, lo que quería y lo que quiere es la comodidad, es el confort. Quiere que te estés, que te quedes quieto, quieren que no avances. Entonces, tienes que elegir entre el confort o crecer, ¿no? Si yo elijo el confort, mi músculo no crece. Pero si yo quiero crecer, obviamente tengo que ir al gimnasio. Y eso significa que tengo que ponerme en una situación de incomodidad, que es levantar una pesa. Y si yo voy al gimnasio y no me incomodo, mi músculo no va a crecer. La única manera de que me incomode es si yo voy cada día al gimnasio y doy un poco más. Es decir, ¿qué es lo natural para mí? Levantar una pesa de 10 kilos. Pues tengo que intentar levantar una pesa de 15 kilos. Y eso es romper la vasija. La vasija se rompe cuando accedemos a nuestras zonas de incomodidad. Y esto en la cábala tiene un nombre, que es hacer el tikkun. El tikkun es hacer nuestra misión de vida. ¿Y cómo sé cuál es mi misión de vida? ¿Cómo sé qué es lo que vengo a hacer o lo que tengo que hacer en esta vida? Bueno, muy fácil. Tenemos que hacer aquello que nos incomode hacer. Es decir, todo aquello que sea, por ejemplo, a mí me cuesta ir al gimnasio, a mí me cuesta hacer dieta. Bueno, pues esa es tu misión de vida. Tu misión de vida es hacer todo aquello que te cuesta hacer. Porque hacer lo que se nos da bien hacer, eso ya lo sabemos hacer. Eso no es nuestra misión. Nuestra misión tiene que ver con el trayecto que tenemos en esta vida. Y el trayecto que tenemos en esta vida es expandir nuestra vasija para poder contener al máximo. No para quedárnoslo, sino para darlo. Pero para darlo lo tenemos que tener primero. Jorge, muchísimas gracias por haber respondido a mi pregunta. Yo quiero preguntarte, porque acabas de mencionar la misión, y quiero saber si existe alguna conexión entre la misión del alma y la abundancia, el flujo de la abundancia que recibimos. Totalmente, totalmente. Mira, en el jardín del Edén, Adán y Eva en el jardín del Edén tenían toda la abundancia del mundo. Adán y Eva estaban al lado de Dios. Dios los podía ver y Dios podía comunicarse con ellos. En el jardín del Edén no les faltaba de nada. Todo lo que quería Adán y Eva lo tenían al instante. Eso es lo que nos dice el relato del jardín del Edén. Ahora bien, vino una famosa serpiente que dio a comer un fruto y producto de esto, el ser humano se produjo la caída y esta famosa caída le dijo al hombre: trabajarás con el sudor de tu frente. Es decir, en el jardín del Edén el hombre no tenía que trabajar con el sudor de su frente, pero ahora nos toca trabajar con el sudor de nuestra frente. ¿Y qué significa esto? Bueno, esto significa que la serpiente significa el cerebro reptiliano. Y el cerebro reptiliano significa la dopamina fácil, significa la gratificación instantánea, significa la impulsividad y la reactividad. Cuando somos impulsivos, cuando miramos el beneficio fácil en vez de hacer lo que tenemos que hacer, cuando me pongo a ver Netflix en vez de estudiar para el examen o para hacer aquello que tenía que hacer, cuando básicamente utilizamos la dopamina fácil en vez de seguir nuestro propósito, porque te he dicho que hay como una batalla, ¿no? Entre nuestro cuerpo, nuestra lo que el cuerpo solo quiere una cosa, quiere placer y evitar el dolor. En cambio, el alma quiere cumplir su propósito. Entonces, lo primero es que muchas personas no encuentran el propósito. Este es el primer problema, ¿no? Pero es porque muchas personas tienen un concepto equivocado del propósito. Dicen, yo es que no sé cuál es mi propósito. Esa no es la pregunta. Nadie sabe cuál es su propósito. El propósito no se encuentra, el propósito se crea. Y se crea caminando.